Bienvenidos al tercer podcast de la asignatura Gestión de Bases de Datos y Archivos Audiovisuales. Nos encontramos hoy aquí para hablar sobre las estadísticas en el blog de WordPress. Tras visionar el vídeo explicativo, he procedido a realizar la práctica viendo una por una las opciones que te muestra estadísticas en WordPress. En primer lugar, he visto cada una de ellas por separado y luego he ido estadística por estadística realizando las capturas de pantalla para su posterior subida. Mi blog cuenta con 53 visitas y 6 entradas. En la tabla de las visitas observamos que el mejor día tuvo 7 visitas y que la mejor semana fue la 15ª semana desde la realización del blog. En cuanto al apartado de clics, podemos observar que no he tenido ningún clic en el apartado siempre. En el apartado totales, seguidores y veces compartido, observamos que tengo 6 entradas, 5 categorías y 17 etiquetas. Tengo 69 seguidores en mi cuenta de Twitter asociada al blog y 3 blogs que me siguen. En cuanto a la sección post más vistos en 90 días, observamos que la página más vista es la página de inicio, archivos, con 44 visitas, seguido de la página de Sebastián Salgado, maestro del blanco y negro, con 4, About con 2, Annie Leibovitz con 2 y el podcast sobre Nikon y Canon con 1. Para finalizar, observamos el mapa con la procedencia de las visitas del blog. Observamos que 52 visitas han sido realizadas desde España y solo una desde el continente sudamericano, desde Brasil.